CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar un poco por el tema político, después nos vamos a ir centrando un poco más en el tema social y de muertes, porque aparece también ahora la investigación en Salto por otra muerte en situación de calle. En este momento Fiscalía está analizando, obviamente ellos tienen que sacar las conclusiones si la muerte es con violencia o sin violencia. No tiene que ver que mueran de frío, ojo, mueren en situación de calle, mueren en situación de pobreza, porque por ejemplo quien falleciera en el departamento Rivera, la última persona, ya hemos dicho, murió de pancreatitis hemorrágica, vinculada seguramente al consumo de alcohol y algunas otras situaciones, pero mueren en abandono, situación de calle, y sin el tratamiento correspondiente, que es el que termina derivando en la muerte de la gente. También morís de un ataque al corazón, es decir, la gente se muere por la situación de desgaste en la que vive en situación de calle desde hace muchos años, alguno de ellos, pero que va a ir agravando las cosas. Para que ustedes tengan algo en cuenta, lo voy a desarrollar después, pero hoy escuchábamos que se habían aumentado en una cantidad muy importante la cantidad de lo que son lugares para gente en situación de calles, y está lleno todo. Es decir, que aún sin que la gente que no entra y que queda en situación de calle, hay mucha gente que quiere de alguna manera sobrevivir al frío y está aceptando estos lugares que el MIDES está proporcionando, reitero, copando todos los lugares que ya el MIDES había aumentado en cantidad de lo que ya era la primera oferta. Así que imaginen la cantidad de gente que está viviendo en la calle. Pero dije que voy a comenzar con el tema político. Voy a comenzar con Alejandro Sánchez sobre el tema situación de calle, situación vinculada también al Ministerio de Justicia y lo referente a la negociación con Perrone, rendición de cuentas y qué se puede venir al presupuesto quinquenal. Porque él tanto manifiesta que no hubo una negociación con Cabildo Abierto, sí hubo un diálogo con todos, algo parecido a lo que ya había dicho Perrone el día del natalicio de Artigas también en Canelones, que no hubo un ofrecimiento de ida y vuelta, pero se viene el presupuesto quinquenal, con muchas expectativas, en donde se sabe que también el Frente Amplio necesita votos por fuera de su partido en diputados porque no los tiene. ¿Cómo los está negociando? ¿Cómo de alguna manera puede conversarlos? ¿Cuáles las perspectivas? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, en ese sentido habló Alejandro Sánchez, que en relación al último fallecido aquí en Montevideo en el buceo, marcó tristeza. Creo que es una noticia bastante reciente. La verdad que no he tenido la oportunidad de conversar con ningún otro actor del gobierno. Lo haremos, obviamente. Esta es una noticia muy triste. Hace un par de semanas el presidente Orsi dijo que no iban a llegar seguramente a colocar en el presupuesto el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se está evaluando esto teniendo en cuenta que había un compromiso con la reforma penitenciaria que también pasa por esa construcción? Bueno, hay varios temas. Lo que dijo el presidente Orsi es muy claro. Todos los partidos políticos se presentaron a las elecciones y en su programa estaba la construcción del Ministerio de Justicia, en el caso nuestro, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hemos escuchado de parte de varios actores políticos que hicieron campaña electoral hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ahora han planteado que no estarían dispuestos a avanzar en él. Ustedes saben muy bien que para avanzar en la creación de un Ministerio de Justicia se requiere aprobación parlamentaria. Por tanto, nosotros tenemos la firme convicción de que el Uruguay necesita de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo que probablemente lo que hagamos es enviar al Parlamento y el Parlamento tendrá que resolver. Yo supongo, como lo ha dicho también Yamandú Orsi, el Presidente de la República, supongo que quienes pusieron en su programa la creación de este Ministerio van a honrar su compromiso con la gente. ¿Pero va en el presupuesto? ¿Va a ir en el presupuesto? Bueno, puede ir en el presupuesto, porque evidentemente aquí hay dos componentes. En algún momento tiene que estar en una norma presupuestal, porque cuando uno crea un ministerio o crea una repartición, hay cargos, hay tareas, hay que tienen que ver con inversión, con gasto de funcionamiento, y eso tiene que estar dentro de la lógica presupuestal. De hecho, crear un ministerio implica la creación de un nuevo inciso dentro del presupuesto nacional. Entonces, evidentemente, aquí pueden haber dos mecanismos. Puede estar este debate contenido en la ley de presupuesto o puede ser una ley aparte Hay experiencias en el país y en la historia de distintas creaciones ministeriales. Algunos han ido al presupuesto, Ministerio de Ambiente, para poner un ejemplo, u otros ministerios que no han ido en las leyes presupuestales, pero luego las rendiciones de cuenta le otorgan los recursos necesarios y hace la adaptación presupuestaria. Eso está en evaluación del Poder Ejecutivo. Ustedes saben que estamos por comenzar, está comenzando el debate presupuestal, una vez que por suerte hubo racionalidad en el Parlamento y se aprobó la rendición de cuentas del gobierno anterior. El Poder Ejecutivo está elaborando, empezando la discusión de elaboración de su ley presupuestal, y veremos qué cosas se incluyen allí, o si se entiende que desde el punto de vista de la técnica legislativa, viendo la situación que han planteado algunos actores políticos, es necesario enviar una ley aparte y no sea presupuestal. ¿Qué negoció con Perrone por el apoyo en la rendición de cuentas? Yo no negocié nada. ¿No lo llamó a Torre Ejecutiva? Yo hablo con toda la oposición. Con todas. ¿Y qué habló con Perrone? ¿Qué motivó el apoyo de la rendición de cuentas? Tuvimos un intercambio largo y tendido sobre varios temas que no tenían solo como eje la rendición de cuentas, y en definitiva lo que yo le he planteado a toda la oposición es la racionalidad que debería primar, al parecer no primó en todas las bancadas, de que lo que estábamos solicitando nosotros es aprobar una rendición de cuentas de un gobierno que no es nuestro, y le estamos pidiendo refuerzos presupuestales para hacer frente a obligaciones que no las establecimos nosotros. Ahí tenían lo que decía Sánchez. Andrés Gressi, diputado del Partido Nacional, planteó el tema de la universalización de lo que es el control de lo que es azúcar en sangre, el tema de glucosa. Para menores de 21 años se está utilizando un operativo bastante moderno que es menos invasivo y que está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, pero no para mayores de 21. Y de alguna manera él busca que se le dé una respuesta también a esos mayores de 21 años para que, de alguna forma, este control, que además sirve mucho para que la enfermedad no se dispare, bueno, sea de alguna manera otorgado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Andrés Gressi. A miles de uruguayos, y es la diabetes y la posibilidad de acceder a un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, conocido como hiperglicemia, que se asocia tanto a una deficiencia que puede ser relativa o absoluta de la producción de insulina. El elevado nivel de glucosa en sangre es un factor de riesgo para varias enfermedades, como los eventos cardiovasculares, la insuficiencia renal, las neuropatías y la ceguera. Por este motivo, es fundamental que apenas aparezca la enfermedad, comience su tratamiento. Y en Uruguay, aproximadamente un 8% de la población padece diabetes, y se dice que un porcentaje similar la tendría y no sabría o la podría padecer. El decreto 116 del 2024, el Ministerio de Salud Pública incorporó a los programas integrales de atención de salud el dispositivo de medición continua de glucosa para los pacientes insulinodependientes menores de 21 años. Menores o iguales de 21 años. El sistema de monitoreo continuo, que consiste en un parche que se pone en el brazo y que mide los niveles de glucosa permanentemente, mejora francamente la calidad de vida de todos los diabéticos. Esto lleva a poder desarrollar de mejor forma una toma de decisiones en cuanto a la alimentación, el ejercicio, las correcciones de insulina, y puede reaccionar inmediatamente ante la aparición de hipoglicemias o reducir la aparición de las mismas. Al ser la diabetes un tema de salud importante, de suma relevancia, es que tenemos que mejorar la calidad de vida para todos los diabéticos. Al momento, los beneficiarios de este decreto acceden a la prestación mediante el pago de una tasa moderadora en las instituciones de asistencia médica, lo que le permite la accesibilidad al mismo. Estamos hablando siempre de los menores o iguales a 21 años. Queremos solicitar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública la ampliación de este decreto para que abarque a todos los diabéticos insulino requirientes sin límite de edad, cumpliendo con los mismos criterios de inclusión y exclusión del decreto vigente. En la práctica clínica, quienes estamos vinculados al tratamiento de este tipo de enfermedad, hemos visto, y como lo decía recién, la franca mejora de los controles glicémicos de los pacientes que acceden a estos dispositivos, y así como un mejor apego al tratamiento y a mejorar su calidad de vida. Seguimos con la información. En este caso vamos a escuchar al diputado Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, que va a marcar la problemática que se tiene en algunos departamentos como Canelones en la oferta educativa. Y está pidiendo, dice que hace ya un tiempo que está pidiendo que en Las Piedras se instale un instituto de formación docente. Pero ahora también pide una UTEC, una universidad tecnológica, en el departamento canario, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la producción que tiene Canelones, vitivinícola, granjera, también vinculada al área de lo que es el tema de la lechería, bueno, situaciones que a la granja, el pollo, la granja de pollos. Vamos a escuchar lo que decía Sabini respecto a la necesidad de la instalación de una UTEC en Canelones. Sabe que la Universidad Tecnológica se creó, además de para dar oportunidad a las personas jóvenes, para acercar el conocimiento a la producción. En Canelones el 43% de las personas que estudian, que tienen entre 17 y 25 años, viajan todos los días. Y no hay que ser del interior profundo para tener problemas de acceso a la educación universitaria. Por eso nosotros entendemos que sería muy importante que la Universidad Tecnológica desembarque en Canelones, que allí existe la posibilidad de brindar cursos vinculados a estas vocaciones productivas, que esto podría hacerse en alianza con la Universidad de la República, con la UTU, con la Intendencia de Canelones y con las empresas, las cuales algunas he mencionado, y que sin duda no solo ayudarían a potenciar el desarrollo productivo de Canelones, sino también a acercar una oferta educativa que es muy necesaria y que además, en muchos casos, a pesar de estar relativamente cerca de la capital, para muchos de los jóvenes que mencionaba, es inaccesible. Yo en otras ocasiones he planteado aquí, por ejemplo, la necesidad de tener un centro de formación docente en la ciudad de Las Piedras. Para toda la ciudad de Las Piedras y los alrededores, muchos de los jóvenes tienen enormes problemas de acceso al sistema educativo terciario y universitario, a pesar, repito, de estar relativamente cerca de Montevideo. Entiendo que la Universidad Tecnológica podría avanzar en estudiar esta demanda educativa que existe en el departamento y en potenciar el desarrollo productivo de las empresas que hoy tenemos instaladas, que por suerte son muchas. Venimos con la situación vinculada a lo que decíamos recién, el tema de las muertes, tanto en incendios en hogares como también en lo que tiene que ver en situación de calles, hogares del Mides. Hablamos de los muertos por pobreza, digo en situación de calle, en hogares. Lo digo porque además Martín Lema por lo general ha salido a decir muchas veces que los muertos de él no fueron por frío, no, en realidad no fueron por frío, tal vez muchos de ellos, pero que él salía a adelantarse y después se descubría que tenía alguna patología previa, sí. Ahora, si tenés una patología previa y dormís con menos 2 grados en el medio de la calle, obviamente esa patología previa es la que se va a terminar agudizando y matándote. Creo que deberían entenderlo ya a esta altura los políticos y sobre todo aquellos que han pasado por el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso es que hablamos de gente en abandono, en situación de calle. Y allí tenemos, el primero fue una persona en el departamento de Rivera de tan solo 35 años, el 24 de mayo. Después le siguió aquí en Montevideo, el 1 de junio, Enrique, de 65 años, en la estación Goes. Después le siguió el 18 de junio un hombre de 64 años que murió bajo el puente de Rivera, que murió de una paquiatritis hemorrágica, pero que muere en abandono y sin control. Y luego el 20 de junio un hombre de 56 años en la Plaza del Buceo, aquí en Montevideo. Después, este fin de semana, fallece ayer domingo una persona en el Mides de Artigas, en el refugio. Lo habían llevado al médico porque lo encontraron mal y le dio en el alta, en el lugar donde estaba internado, y lo devolvieron al refugio y murió a las pocas horas. Habrá que ver a ver qué sucedió, por qué se le dio el alta en el hospital. Bueno, serán temas a analizar. Y además a esto se suma la posibilidad de que una persona que vivía en una carpita en la calle murió ahora en el departamento de Salto y Fiscalía está viendo a ver si la muerte se trató con violencia o sin violencia. Si es sin violencia, es ahí más que se suma a la lista de situación de calle. A todo esto está siendo citado por Fernanda Ausperber, quien era la encargada del tema de situación de calles en el Ministerio de Martín Lema, y hoy es diputada del Partido Nacional, al Parlamento a Sibila, que dice que está muy bien, que lo convoquen, que va a ir a explicar. Se le van a ir sumando casos, lamentablemente, creo yo, en la medida que se tarde mucho la comisión. Pero además, él lo que dice, porque sobre el lado, se ha hablado mucho del tema de la internación compulsiva, es que esa disposición la toma el Ministerio de Salud Pública, porque ellos llaman a un médico y ese médico es el que determina si esa persona está en situación de calle con una realidad grave o no. Contábamos hace poquito que una colega llamó por una mujer que estaba en situación de calle y el primer médico vino y dijo que no corría riesgo de vida y la dejó ahí. Vino un segundo médico por la insistencia de la denuncia y ese segundo médico dijo que sí, que corría riesgo de vida y la internó. Con estas temperaturas, personas que además son añosas, que estén en la calle y que digan que no corren riesgo de vida, es muy aventurado, ¿no?, la disposición que se está tomando por parte de algunos. Pero vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Sibila, el ministro de Desarrollo Social, sobre este tema. Que haga. Entonces el sistema realiza una priorización de las alertas en función de lo que la propia población informa sobre las personas que están en calle y ordena la atención en función de esas prioridades, ¿no? Nosotros queremos un sistema que logre atender a todo el mundo y que además logre que todo el mundo se vincule con las propuestas de protección social. Estamos teniendo en estos días un pico de demanda en los refugios. ¿Recuerdan que anunciamos que íbamos a tener más de 2.000 cupos nocturnos? Bueno, ya pasamos esa meta y la pasamos con luz, porque todos los días estamos abriendo refugios nuevos. No ha quedado una persona que haya solicitado cupo en situación de calle, o sea, a la intemperie, desde que estamos con este abordaje. Y a la vez estamos trabajando más intensamente en la captación, lo cual también lleva a que más personas soliciten cupo. Entonces, resumiendo, un trabajo muy intenso de apertura de cupos, lo estamos haciendo día a día, monitoreándolo hasta la medianoche, siguiendo cada una de las situaciones y de las solicitudes. A la vez, un trabajo nuevo en captación, que en estos días les vamos a estar mostrando también a ustedes, a la prensa, para que lo conozcan, respetando los procesos que están haciendo las organizaciones en cada barrio para el armado de estos proyectos, y muchísimo para mejorar de un sistema que tiene dificultades. En estos días también se ha puesto, perdón por ver, digamos que por reiteración, el tema de la internación involuntaria arriba de la mesa. Quiero decir que llevamos más de 150 intervenciones de los equipos de salud para ver, por parte de los equipos de salud, si se requiere la internación involuntaria o no. La decisión de si la internación involuntaria se realiza o no se realiza no es del Ministerio de Desarrollo Social, es de los equipos de salud. Nosotros estamos convocando a los equipos de salud, tenemos alrededor de 150 intervenciones de este tipo a la intemperie desde que asumimos, y luego la decisión de si la persona se interna o no se interna le corresponde a los médicos, porque eso es lo que establece la norma. O sea, que hasta ahora no las... Se han realizado internaciones, pero la cantidad de internaciones en relación a las solicitudes obviamente es variable según el trabajo de los equipos de salud. Toda esta información nosotros la tenemos, sabemos que se ha planteado la importancia de que podamos comparecer en el Parlamento para compartirla, vamos a ir, la vamos a compartir, no queremos hacer este tema un tema que sea botín político, nos parece eso que no conduce a nada. Ustedes saben que desde que asumimos no han escuchado de nosotros una sola crítica a la gestión anterior en este tema. Tenemos relevada la situación de fallecimientos a la intemperie durante todos los años, continuado durante todos los años, desde hace mucho tiempo, pero no es esa la discusión en la que queremos entrar. Queremos pero poner un foco... ¿Fue muy crítico con esta ley? ¿De todas maneras lo manejan como posibilidad a futuro? Claro, por eso pedimos que intervengan los equipos de salud cuando vemos situaciones que lo ameritan. Nuestros equipos lo hacen, no han tenido una sola directiva que no sea en el sentido de aplicar las normas que existen. Luego, la propia ley, tal cual se votó en el 2024, exige que los médicos tomen decisión sobre si se requiere la internación compulsiva o no. Y por otro lado, también estuvimos en la Dirección Nacional de Bomberos porque se lanzó una campaña el viernes vinculada al tema de los incendios en hogares. En un mes, mayo y junio no ha terminado todavía, 17 personas murieron en incendios en hogares. y hubo más de 1.200 intervenciones por parte de los bomberos. Habla también de una situación compleja en el tema de la calefacción en invierno y de algunos descuidos a partir de situaciones puntuales, más allá de que también esto se da más en Montevideo que en el interior y sobre todo se da más en contextos vulnerables socioeconómicos, a partir de tener un solo enchufe o haber hecho un arreglo casero, de vez de haber podido llamar a un electricista para poder hacer alguna conexión eléctrica, el tema del secado de ropa en estufas, con descuidos, bueno, situaciones que se han dado y que, reitero, han cobrado la vida ya de 17 personas antes, además, porque estamos hablando del viernes, poco antes de que entrara el invierno, antes de que el invierno ingresara con toda su fuerza. Así que también no se avisó, era una situación muy halagüeña en ese sentido tampoco. Veremos qué tal compleja. Por eso la campaña que se busca a través de los medios de comunicación para sensibilizar a la gente. Pero mucha gente, obviamente, entre calefaccionarse así nomás y con riesgo o morirse de frío, va a intentar calefaccionarse con riesgo y así nomás. Y ese es otro problema que hay, reitero, con la cantidad de muertos que se registran con estas bajas temperaturas. Escuchamos lo que decía Valeria Vasconcelo, que es la directora nacional de bomberos, respecto al tema. Una campaña enfocada al doméstico, a la familia, a la casa. Ese fue el enfoque que le quisimos dar por la cantidad de intervenciones y fallecidos que hemos tenido años anteriores. Y los principales números nos dan a consecuencia de incendios en viviendas. Hay una situación que además ustedes alertaban, que pese a que el frío intenso no ha comenzado, ya en el año llevamos alrededor de 17 muertes por esta situación, ¿no? Sí, es así. Tenemos más de 1.200 intervenciones y 17 muertos en lo que va de la temporada, que no es más de un mes, ¿no? ¿Dónde se da más, en el interior o Montevideo? En Montevideo. En Montevideo es donde tenemos más fallecidos, pero eso no quita que el interior también tengamos, ¿no? ¿Qué recomendaciones se hacen? Son recomendaciones simples y que todos lo podemos hacer en la vivienda. Habrán visto en los medios, en los videos que vamos a alargar a las redes, son recomendaciones simples, mantenimiento de la estufa, si tienen estufa a leña, mantenimiento del ducto, no utilizar la estufa como un secarropas, poner la rejilla que asegura no salida de la chispa, no sobrecargar los tomas corrientes, eso es bien importante. Si utilizamos medios de calefacción como ser estufas a gas, dejar un lugar que haya circulación y cambio de esa atmósfera. Ese va por ahí, todos sabemos que esas cosas son riesgosas, pero no lo tomamos con la seriedad que se debe, ¿sí? ¿Cómo hay que proceder ante un incendio? Se hablaba de un plan ABC. Exacto. Es alertar, buscar el alertar. Es si tengo una situación de riesgo que me alerta a mí mismo, es en forma inmediata buscar a los demás ocupantes de ese lugar, buscarlos, buscar la vía de evacuación, es decir, la puerta de salida del lugar donde están, y darle aviso inmediato al 911. Cuando le damos aviso inmediato, tenemos que tener en cuenta algunas cosas que nos van a preguntar y que tenemos que saber. ¿Dónde estamos? ¿La dirección? ¿Y qué es lo que está pasando en sí en ese lugar? En lo que tiene que ver a la cobertura, directora, en lo que tiene que ver a Montevideo, para dar la respuesta rápida, ¿está en este caso estructurado eso? Sí, por supuesto. Tenemos un servicio centralizado en el Centro de Comando Unificado. Eso se dispara una alarma que son segundos, la comunicación pasa directa a lo que es la central de emergencias y ahí se dispone el vehículo o el destacamento que está más cercano al lugar del llamado. Algunas de las cosas que decía Vasconcelo tienen un costo importante, como el tema de la revisión de los ductos o el arreglo de la propia lo que es el tiro del humo por parte de la de lo que es la estufa leña, son situaciones que a veces bueno, ni que hablar el tema del toma corriente. Si vivís en una vivienda precaria, no tenés 5 o 6 toma corriente. Muchas veces tenés 1 y 2 y ahí colgás todo lo que ponés. ¿Es lo que debes hacer? No, pero es lo que económicamente mucha gente puede hacer con lo que gana. Por eso es que hablamos que esto también está atado a la situación socioeconómica y situaciones de vulnerabilidad de muchas familias, por más que vean el videíto o de alguna manera les informen, ¿no? El acuerdo que hubo, que nosotros decíamos iba a firmar allí en la Casa de Gobierno, en relación al tema de las certificaciones médicas. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de COFE, José López, tras la reunión que mantuvo con Presidencia de la República, donde se firmó un acuerdo que suspende por 60 días el tema de la aplicación de las certificaciones médicas tal como lo había establecido el gobierno de la calle POM mientras se negocie. Algunos decían o le preguntaban a López si era un triunfo de COFE y dijo: no hemos ganado nada todavía, porque lo único que hicimos fue suspender esto para negociar. La idea de cómo ir, si a través de una ley o de un decreto que modifique la reglamentación de la ley que ya existe, yo creo que va a ser más por el decreto, porque al Frente Amplio le faltan votos para que esto vaya al Parlamento Nacional. Así que veremos cómo de alguna manera se llega a conjugar una solución. Son 60 días de negociación y José López explicaba desde dónde se arranca. Es un paso fundamental porque lo que acabamos de acordar con el Poder Ejecutivo es justamente negociar en igualdad de condiciones. Esto implica que en el marco de la negociación, en este plazo de 60 días, no se va a estar aplicando la ley, no se van a estar aplicando los descuentos que se venían planteando a los trabajadores estatales, y en ese marco intentaremos ver qué es lo que podemos acordar con el poder Ejecutivo referente al fondo de la ley, que es en definitiva lo que tenemos que buscar, acercar las partes en ese sentido. Nosotros, por supuesto, que vamos a plantear la posibilidad de la derogación de esta ley, pero como siempre en el marco de una negociación, habrá que ver qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo y en esa instancia intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Y en el marco de esa negociación, ¿qué puntos concretamente busca COFE modificar? Bueno, nosotros, como lo acabo de decir, pretendemos que se vuelva al régimen anterior. Claro, se derogue las negociaciones, seguramente no se pero, va a... Pero veremos qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo y a partir de allí hasta dónde podemos llegar como trabajadores a acordar, digamos, esta negociación. Pero bueno, dependerá de lo que nos plantee el Poder Ejecutivo. Ahora, López, que se abra una negociación, ¿quiere decir que de alguna manera cambios en la ley que estaba vigente va a haber? Bueno, seguramente sí. Hay que recordar que, por ejemplo, el Frente Amplio, cuando era oposición y se votó esta ley, el Frente Amplio no solo no la votó, sino que votó en contra y argumentó en contra de la ley. Por lo tanto, eso de alguna manera establece de que como fuerza política hay un desacuerdo en el contenido de la ley que planteó el anterior gobierno. Bueno, veremos ahora, pero creemos que claramente, sí, sustancialmente tiene que haber por lo menos alguna modificación importante. Ahora, ¿cómo se atiende el tema del ausentismo? Bueno, hay números del propio, la propia Oficina Nacional del Servicio Civil que enmarca que los números que tenemos ahora básicamente son de la Administración Central, y si uno saca de la Administración Central, o sea, de esos números que presentó el Servicio Civil, el Ministerio del Interior, que tiene una particularidad diferente seguramente por la tarea que desarrollan y porque, entre otras cosas, ustedes saben que hay una tasa de suicidio muy importante en los trabajadores del Ministerio Interior, pero el resto de los ministerios, si uno compara eso con la actividad privada, los números hasta son mejores los del Estado. Entonces no hay un problema de ausentismo que genere, digamos, una situación de alarma en el sector público. Ahora, lo que sí es cierto es que han aparecido algunas situaciones que se han detectado de licencias médicas que no correspondían. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, también habló del tema de las certificaciones médicas. Y en este caso dio la opinión desde el gobierno y de lo que de alguna manera se comienza a negociar ahora con los sindicatos. En la legislatura pasada, el nuevo régimen de funcionamientos de licencias y de licencias por enfermedad ha sido motivo de mucho conflicto y de mucha controversia. Eso llevó a que el PIT-CNT pretendiera erradicar, en definitiva, una denuncia en el marco de la OIT. Y en función de estas características es que nosotros tomamos la decisión de sentar una mesa de negociación al PIT-CNT y al COFE, por supuesto, y al gobierno, por otro lado, para negociar posibles modificaciones a la aplicación de lo que establece la ley, claramente. Pero tenemos un decreto reglamentario de esa ley que se ha excedido y que, por tanto, lo que nosotros entendimos oportuno es crear una mesa de diálogo con el movimiento sindical, discutir la aplicación de estas recomendaciones y hacerlo en ese marco. Para ello, lo que hemos generado es un acuerdo en el cual nos hemos planteado negociar durante 60 días hasta el 30 de agosto. Estamos hablando que estamos dentro del marco presupuestal, porque esto tiene que ver con aspectos presupuestales, y en ese periodo de tiempo el movimiento sindical se ha comprometido a no iniciar demandas en el marco de la OIT, y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a poner en suspenso la aplicación del decreto con respecto a las licencias médicas. Y eso es lo que estamos generando para tener una mesa de negociación para poder llevar adelante una solución duradera a este conflicto. La idea que plantea que en su momento el Frente Amplio estuvo en contra de este nuevo régimen, uh-huh, pero ahora no está totalmente afín a suspenderlo completamente. ¿Por qué ese cambio? No es así. Lo que nosotros creemos es que ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo. Y lo que hay que intentar también es evitar que haya abusos con respecto a esto. Entonces, lo que pasa es que no se puede legislar sobre las patologías. Y para eso necesitamos tener un marco jurídico que reconozca esta situación. Es decir, que primero proteja a los trabajadores, que cuando están trabajando no tengan que ser obligados a trabajar enfermos. Nadie debería ser obligado a trabajar bajo enfermedad. Y cuando uno está enfermo, tiene que determinados sistemas de protección, hay que ver cuáles son. Y por supuesto, el otro mecanismo es evitar a los vivos, que muchas veces mal utilizan las licencias por enfermedad. Sánchez, desde COFE entienden o pretenden, al menos, o pretendían derogar la ley, pero también manifestaron que, bueno, en estas negociaciones es difícil pasar de 0 a 100. ¿Tienen ustedes ya medidas estudiadas o medidas previstas para implementar y negociar durante estos 60 días? Sí, por supuesto, las vamos a poner arriba de la mesa. Para nosotros es una aplicación razonable de lo que está planteado en la ley, que implican estas dos protecciones. Primero, evitar las patologías de aquellos o aquellas que mal utilizan estos beneficios y, por tanto, se certifican de manera irregular. Y eso hay que tener un control muy estricto, y eso es lo que nosotros queremos procurar para evitar justamente la mala utilización de estos derechos, y por supuesto evitar que la obligatoriedad a que trabajadores tengan que presentarse a trabajar estando enfermos. Entonces, este es el camino. Entonces, para eso, obviamente, lo primero que había que hacer es poner una mesa de negociación, y es lo que tenemos hoy. Tenemos una mesa de negociación. No está planteado ahora. Yo voy a empezar a negociar. Te puedes imaginar que yo, para empezar a negociar, tengo que tener la posibilidad de tener abierto todo el sistema. Para nosotros requiere ajustes. Ajustes que permitan cumplir con el objetivo. El objetivo es que no se malutilicen las licencias médicas y se fragúen ese tipo de situaciones. Eso lo vamos. Extraño el timbre. Vamos a escuchar ahora a Pablo Ferreri, presidente de OCE. Ministro de nada, presidente de OCE, estuvo haciendo un lanzamiento que tiene que ver con dos infraestructuras importantes a efectuar en San Carlos. Una tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, que invertirían unos 17 millones de dólares. Y otra que tiene que ver con la apoyatura al servicio de agua potable, es decir, reforzar el servicio de agua potable en San Carlos, que tendría un costo de 5 millones de dólares. Saquen la cuenta, 17 más 5. ¿Quién lo financia? Fonplata. Escuchamos a Ferreri, el presidente de OCE. La OCE UGD, aquí en Maldonado, ha trabajado muy bien, y parte de la explicación de ese muy buen trabajo es la sinergia positiva entre OCE y la Intendencia de Maldonado. Entonces, nosotros venimos con nuevos bríos en una nueva administración, pero a trabajar sobre lo construido, y queremos trabajar en esa sintonía, con mucha sinergia positiva Hemos conversado mucho también con la administración venidera, con Miguel, con Álvaro, con Jesús. En términos bíblicos es difícil hablar después de Jesús, pero bueno, lo estamos haciendo. Y tenemos absoluta sintonía y convergencia con los objetivos, que es, primero que nada, que la gente de Maldonado viva mejor. Y eso se traduce, en nuestro caso, en obras de saneamiento, en obras de agua potable y en un mejor servicio por parte de todos nuestros funcionarios de la UGD. Para eso vamos a trabajar. La herramienta construida del fideicomiso es una buena herramienta, y esto también es bueno destacarlo. Nosotros venimos a trabajar con una herramienta que se construyó en el periodo pasado, yo quiero decirlo, y sobre eso vamos a trabajar. Y hoy tenemos un primer mojón de ese fideicomiso de 55 millones de dólares que se va a alimentar en el largo plazo con parte de la famosa tarifa nueva de OCE. Y en el día de hoy, dos buenas noticias. En primer lugar, estamos anunciando que se estará adjudicando a la brevedad una obra por aproximadamente 17 millones de dólares para San Carlos. Esa obra tiene que ver con la planta de tratamiento de los efluentes, lo que tiene que ver con saneamiento. Es una obra muy importante que creemos que le va a hacer mucho bien a esa zona y al departamento en general. Y además también para San Carlos hay otra obra por aproximadamente 5 millones de dólares vinculadas a las redes de agua. Yo después le voy a dar la palabra a Hugo y al Pepe, pero sobre todo le quiero pedir a Hugo Trías que comente en detalles de lo que significan estas obras para San Carlos y para Maldonado. Me dio la palabra a mí, porque voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Pero ahí tenían los datos más gruesos de esta situación. Fonplata estaría financiando. Aparece el tema de los fideicomisos, que en el Estado es todo una situación, en intendencias, en reparticiones públicas, que parte de ese dinero se va a financiar con la tarifa de la propia OCE. Además, hay que recordar que en Maldonado está OCE UGD, que es allí una acción de complejidad muchas veces en la lectura que se ha hecho por parte de la situación del ente, pero veremos finalmente. Estas obras son necesarias para el tratamiento del tema saneamiento en San Carlos y también para reforzar el tema del agua potable y su llegada también a esa localidad. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.